Chicas, vamos al teatro. No, mejor vamos al festival de bandas. No, chicas, mejor vamos al recital de baile. Oigan, ¿y eso dónde lo escucharon? Pues en InfoCool. Nos mantienen informados de los eventos culturales y el talento local de la ciudad de Irapuato. Arte, música y más, siempre cerca de ti. Buenas tardes, gente bonita de Irapuato, yo soy Jorge Cano, alias El Papi, para todas las chicas solteras que nos escuchan, espero que estén bien, yo estoy súper bien, orgasmeado de felicidad para todas ustedes, chicas bonitas. Sobre todo por el pie roto. Déjenme decirles, muchachas y muchachos, que nuestro papi, ¿dónde creen que metió el pie? No supo ni dónde lo metió, que hasta ferulita trae, ahí te encargo, no corazón. Rompí, solo es un 15. Nada más, ya el lunes más. Ya estoy bien. Nada más, ya el lunes estamos bien. No, pues es un gustazo nuevamente estar con ustedes, yo soy Arlet Cano, la diva de la radio. Ay, Dios mío, ya es viernes, el cuerpo lo sabe. Sabe que vamos a bailar salsita, cumbiecita y bachata. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Está ya. ¿Qué pasó, Adrián? Ahora sí me jorgé. Como que si estás sentarte del lado de Jorge, ahí te encanta. Sí, ahora sí. Y claro, todos se encuentran de la mejor manera. Ya en otro programita más de InfoCool. Y claro, ahora tenemos unos super invitados que nos van a poner a bailar, a poner de todo aquí en la cabina. Pura gozadera. Ellos son nuestros invitados, los chicos de Rúmbame. Vamos, andan con toda la actitud. Es que es así, los chavos que tocan o cantan, o me imagino que hasta bailan cumbia, bachata y salsa, ay, Dios mío, traen el ritmo en el cuerpo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Rúmbame, ¿ese nombre de dónde surgió? Okay. No, pues fue una unión de algunas palabras que cuando empezamos el proyecto nos fue gustando y por ahí lo fuimos intercalando algunas frasecitas y por ahí fue surgiendo el nombre de Rúmbame, totalmente Irapuato, Guanajuato, ¿verdad? Mira, Arlet, tranquila, por favor. ¿A quién le pusiste el pierde? Bueno, ay, Jorge. Quiere lesionar más a esta chica, ¿no? Sí. Cuidado. Rúmbame, entonces, es algo tropical, más que nada, su ritmo. Claro que sí, pues es basado en el género, que es la cumbia, la salsa, la bachata. Bueno, pues ahí les va mi pregunta un poco indecorosa, muchachos. Nada, no se crean. ¿Son solteros, casados, divorciados, rejuntados en pareja o viudos? Pues mira, yo soy casado y con estos muchachos. No, pues la mayoría, pues algunos ya están chavos, unos no tienen novia, por la que guste, ahí están presentes, ¿no? Y los demás, pues ya ahí estamos, pues yo, de mi parte, pues sí, estoy casado, ya no sé, mis demás amigos. Yo también estoy casado, soy Carlos Villegas, pues como comenta mi compañero Jorge, la mayoría pues estamos entre la edad de 18 a 25 años, entonces pues sí, todavía traemos toda la pila, ¿no? Pero sí, algunos ya casados por ahí. Claro que sí, yo soy Jesús Cabrera también, igual que mis compañeros, estamos casados, ¿verdad? Pero pues dentro de lo que cabe, pues somos chavos hasta el momento, pues sí tenemos todo el flow, o sea, la juventud, ¿no? O sea, estamos en una etapa muy bien, es la mayoría de los compañeros que no vinieron, un saludo que nos están escuchando, ¿verdad? Pero igual que pues, sí son lo máximo que tienen, unos 18, 19 años, entonces... ¿Qué los llevó a dedicarse a este género? Ah, ok. Pues casi sobresalir, ¿no? O sea, aquí dentro es un género muy difícil. es este, aquí en, somos una región que se suena mucho la banda, lo norteño. Entonces, este, siempre hay que innovar, hay que tratar de este meterse algo que no esté tan bueno, o sea, tan competido exactamente, que si sí hay gente que toca el género, ¿verdad? Pero que se dediquen al 100 a este ámbito, pues es muy poca la gente, ¿verdad? Entonces, fue lo que nos orilló a formar este proyecto que hasta la fecha nos ha funcionado y lleva muy poco tiempo. Entonces, nos ha gustado, ha resultado. Creo que es muy padre porque, pues, como ustedes lo comentan, no, aquí en Irapuato no se había escuchado que un grupo en sí se dedicara tanto así como que a ciertos géneros como ustedes lo hacen. Tú lo comentas siempre que el grupo norteño, que la banda o que un conjunto te toca de todo. Exacto. Entonces, lo padre de ustedes es que es un grupo que es original y que, pues, gracias a Dios, y wow, es 100% de Irapuato, ¿no? 100% freserito. Así es, y si nos pueden mencionar, ¿qué instrumento tocan dentro de la orquesta? Ah, bueno, sí, exactamente. Cabe recalcar que, pues, es música en vivo, totalmente en vivo. Tenemos los instrumentos que se necesitan nuevamente para hacer este género, que es la cumbia, la salsa y la bachata, que viene integrando, por ejemplo, que viene siendo percusión, que son tumbas, bongos, güiros, timbales. De ahí nos desglosamos a lo que vienen siendo los metales, que es el trombón, trompeta, saxofón, las voces, tecladista, bajista, y pues por el momento es lo que conforma este género y el grupo prácticamente. ¿Cuántos son, no sé, conforman el grupo? ¿Cuántos elementos? Elementos, así es. Elementos. Somos nueve, nada más que ahorita venimos nada más tres. Bueno, pero somos nueve elementos, a veces de repente invitamos a uno que otro artista y a veces somos un poquito más, ¿verdad? Pero procuramos ser la base nueve. ¿Ya cuánto tiempo tiene la orquesta de formarse? ¿Siempre han sido los mismos integrantes o han estado cambiando? Fíjate que hemos estado manteniendo la gente que ha estado desde el principio. Tenemos 2 años y medio aproximadamente con el proyecto y pues sí, está muy muy bien, muy muy muy muy, muy padre. Arlet. ¿Y vienen aquí los vocalistas? Quiero suponer que sí. No vino. Ah, sí, soy yo. Verdad. ¿Y no nos pudieron así como que una rolita? Ah, claro que sí. Como que para entrar, no sé, como que en ambiente. En ritmo. No sé, es viernesito, el cuerpo lo sabe. Sabe que desde el viernes empieza el pachangón aquí en Notur Radio con sus locutores favoritos. Y el cuerpo lo sabe. Ay, Dios mío. Hoy va a ser para bailar. Vamos a tocar una bachatita que por ahí ya grabamos. Esperemos que sea de su agrado. Algo que está tocando ahorita la MS, pero nosotros lo adaptamos a esto, al género que es de bachata. Igual esperemos que les guste. ¿Qué tal? Tengo ganas de mirarte en ese momento, recordarte que eres tú la que me roba el sueño. Fuiste, eres y serás con la que quiero siempre amanecer, con la que quiero siempre despertar. Tú eres lo que más quiero. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara, se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar. Porque la verdad es que me tienes tan enamorado, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me hace suspirar. Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios te lo juro. Solo en tus brazos me siento seguro, y con el tiempo nada va a cambiar, porque con tu amor toda la vida me quiero quedar. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara. Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar, porque la verdad es que me tienes tan enamorado. Soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me hace suspirar. Eres lo mejor que me ha pasado, por Dios se lo juro. Solo en tus brazos me siento seguro, y con el tiempo nada va a cambiar, porque con tu amor toda la vida me quiero quedar. Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar. Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar. ¿Qué tal? Esos chavos andan, pero muy bien, muy bien. Al 100. Wow, pues qué decirles, es una de mis canciones favoritas ahorita, así que wow. Antes no me puse a bailar, ¿verdad? Porque nada, no hay con saltoso. Quién, pero... Ey, perdón, ya la descompusimos, ¿eh? No, para nada. No, yo la había escuchado en YouTube, la verdad es que la tocan chido y luego luego se ve que ponen el ritmo. Lo vuelvo a repetir, se ve que son personas que el ritmo ya lo traen, ahora sí, como quien dice, en la sangre. Wow. No sé qué decir. Bueno, hace rato nos comentaban del por qué, ¿no? El por qué hacer este grupo. Yo pienso que una de las partes importantes es que la mayoría de los integrantes compartimos el gusto por esta música. La conocemos desde pequeños y yo creo que también eso influye mucho en lo que ahorita da como resultado Rumbambé. Jorge. No, pues, sin palabras, chavos. La verdad, súper bien. ¿Cómo ves? ¿Te gusta que los invitemos para lo que tenemos por ahí? Una sorpresilla, pues, para todos nuestros... Híjole, nuestros sí, seguidores. Yo creo que sí, ¿no? Imagínate. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Infocool con Rumbambé, con todo el ritmo. ¡Wow, wow, wow, wow! Un ¡ay, concerto. Dios mío! Y ¡ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Ya quiero que se llegue ese día. Como tú lo comentabas, a nosotros nos enseñan desde pequeños... estos ritmos, lo que es la cumbia y la salsa, y ahora la bachata está muy sonada ahorita. Creo que a todos desde pequeños nos imponen, no, que ponte a bailar, que mira, que párate, y pues lo primero que empiezas es con la cumbia. Entonces es muy padre que haya un grupo aquí en Irapuato que tú digas, no manches, toca cumbia, salsa y bachata, y nada más esos tres géneros. De repente tocamos un poquito merengue, cumbia norteña, no sé, nos gusta estar entre todos los ritmos, ¿no? Pero nuestro fuerte es la cumbia, la salsa y la bachata. Eso es lo que les caracteriza más a ustedes. Exactamente, sí, es lo que nos ha funcionado más. Y la verdad, como que ya me los quiero llevar para una fiestecita, ¿cómo ven? Vámonos. A ver, ¿y quién es el más romanticón de aquí de Rumbambé? Es uno de los muchachos que no vino. ¿No vino entonces? No, pues un saludo para los que nos faltaron, ¿verdad? Pero pues cada quien tiene su lado romántico, ¿verdad? Siempre hay que tener cada quien su lado romántico, aunque no esté o no esté ahorita con nosotros, compadre, creo que sí, pero pues el romántico es el Charlie, ves que es el vocalista. Y por ejemplo, ¿quién es el que me jala más raza, más chicas, más el más coqueto para acabarla? Pues los solteros, es como Marqui, un saludo para nuestro amigo Eduardo Marqui, ¿verdad? Claro, bueno, pues los chavos como Luis Aldair, el Justin, el Marvin, el Trilli, el famoso Trilli, porque por ahí son trillizos, como bien lo dice, Y son tres chavillos que andan ahí de repente con nosotros trabajando. Y pues sí, ya ves las amigas de la escuela y todo eso, pues ya. No, sus primos. Por ejemplo, pues, canciones propias no manejan. Estamos trabajando ahorita en unas cancioncillas. Estamos ahorita, por ejemplo, este es un cover, pero por ahí estamos también trabajando lo que es la cumbia. Por ahí necesitamos echarle un poco de ganas, pero ya estamos trabajando alguna cumbiecita, porque pues sí, la gente te lo pide, ¿sabes qué? Pues qué onda, porque sí, pues también cumbia, no nomás bachata. Podremos grabar a lo mejor con algún tiempo más una salsa, que es también algo muy fuerte de nosotros, pero sí estamos trabajando en eso, darle el gusto a la gente y claro que sí, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene más tiempo en el grupo? Híjole, pues yo creo que Jorge Razo y su servidor, Jesús Cabrera, fuimos los que incursionamos, igual que el señor Patricio, el que toca los teclados. Fuimos los que iniciamos pues este proyecto y sí tenemos un poquito más de tiempo ya con este género, ¿verdad? Ya nada más juntamos a la gente ideal y llenos de talento estos muchachos. O sea, estamos. Por ejemplo, si yo voy a escucharlos a un lugar y les pido, por ejemplo, tóquenme 17 años de Ángeles Azules. Claro que sí, sí. Sin problema. ¿Cómo es Arlet? Las altacunas, luego, ¿qué? 17 años, que no sé qué. Calimba. Un saludo para mi amigo Calimba, ¿verdad? Ándale, y ya te están quitando el puesto también. ¿Cómo ahí qué? ¿Qué se puede hacer ahí? Es que acá también le decimos al Calimba, por eso le decíamos. Qué casualidad, ¿verdad? ¿De casualidad no es morenita también? Sí, me falta lo chino nada más. Yo creo que no se cayó, más bien ahí fue algo como que relacionado con un problema de eso, ¿no? De 17 años. Yo creo que sí. Ay, Dios mío. Pues bueno, creo que nos vamos a un pequeñísimo corte. No te despegues de tu programa InfoCool, que le regresaremos una vez más con nuestros compañeros Rumbambae. Rumbambe. Ay, Arlet. Bueno, podemos con una rolita que se llama... Por ahí nos vamos con una rolita, la de Luis Enrique, Yo No Sé Mañana. Y claro, no te despegues de tu programa InfoCool. Notus Radio. Si tú no sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaré. Yo no sé mañana, Status Radio Online. ¡Huya! ¡Huya! ¡Huya! Andamos con todo, con la cumbia aquí para todas las chicas, ¿no, chavos? Es que yo leo como el Víctor. Ahora trae esa. Claro, para que se comuniquen aquí al teléfono de Notus Radio es 173-2419, les repito, 173-2419, por si les quiere, si quieren mandar algún saludo, quieren felicitar aquí a nuestros muchachos de la orquesta Rumbambé, ellos están dispuestos a lo que ustedes gusten. Para lo que quieran, ¿eh? Para lo que quieran, ¿no, Arlet? No, ya están casados. Por favor, respeten. Lupe, no seas mal pensada. Ah, no, pues para lo que gusten dentro de lo que estemos aquí en la cabina, ¿verdad? Lo que se quede en la cabina, se quede en la cabina. Así es, sí, sí, es cierto. Lo que pasa en la radio, se quede en la radio. Ah, recordarles que es la última vez que Lupita nos acompaña aquí en Otros Radio, ya que se va a retirar del programa. No, no se crea, no se crea, no, es pura. Pues qué les parece si vamos con una rolita, un poco de salsa para aquí, para la gente que nos escucha de parte de Rumbambé. Mandándole una felicitación a toda la gente salsera que nos está escuchando, Irapuato, Guanajuato y los alrededores. Pasa y siéntate, tranquilízate, la de la cita. Al fin ya estás aquí, hoy con ustedes Rumbambé. Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en ese hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Yo te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas y me hieres. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Fue sorpresa para ti hallarme en el cuarto en lugar de tu amante. Palideciste, te pusiste muy nerviosa. Se apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Imagina que soy tu mejor amante, hazme el amor y luego adiós. Ok, por ahí quedó una superrolón de Dios salsa, mío. La cita me por ahí. Me dieron ganas hasta de pararme a bailar. Híjole. Lo malo que no hay con quién. No hay con quién. Me dieron ganas de parar a bailar, pero lo malo es que no puedo. Se paró, pero casi se cae. Parecía que estaba volando al perrito. No manches. Tucán, de verdad, de lujo. ¿Dónde verdad. Estaban, chavos? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no les mandé? ¿Por qué no los conocí antes? ¿Por qué no los conocí antes? No, y de hecho, fíjate, nada más somos tres. Imagínate ya completos, pues obviamente Ya, completos. ¿Cómo ves, Arlet? Si de una vez les hacemos la invitación para el concierto que vamos a tener, para que de una vez se comprometan a que estén con nosotros. Al aire. ¿Cómo ven, muchachos? Concuerdo yo contigo, de una vez da la invitación para... para Rumbambé. Da la invitación para Rumbambé, para que estén con nosotros ese día. ¿Qué opinan, muchachos? Que están al aire, ¿eh? Lo que dices, lo que se dice en la radio se cumple. Nos está comprometiendo, yo no sé. No, pues claro que sí, por ahí nos ponemos bien de acuerdo. No sé ni cómo, dónde, ni cómo y cuándo, pero vamos a tener que estar, ¿verdad? Complaciendo aquí al a nuestros amigos aquí de Notu Radio y a la gente que los radio escuchas o la gente que nos está escuchando por los medios, redes sociales. ¿Va? No sé si sea un reto o sea un compromiso, pero... Es un compromiso perfecto, para un evento perfecto. Que va a haber. El reto, vamos pasando a la dinámica. Pues nos vamos pasando a la dinamiquita. ¿Cómo ves, Adrián? Vámonos. Vámonos, pues. Bueno, esta dinámica se trata de que nuestro compañero Adrián... Nos vamos a dividir antes que nada en dos equipos. Como son de aquel lado hombres, vamos a ser yo y ellos dos contra ustedes dos. O sea, está diciendo de aquel lado hombres, ¿eh? No me refería a eso. No lo decía por eso. No, Lupe, porque... siempre te equivocas, siempre. Ya, no te quedas con ella. No, me refería a que como ustedes, al igual que ellos son hombres, pues yo soy mujer, tres contra ustedes dos. ¿Qué tal? Nosotros tres contra ustedes. ¿Y por qué escoges a él? Porque es el marcado de boca. También canta, así que me bronca. No, es que se está sentado de este lado. Bueno, ahí va con la explicación de la dinámica. Adrián va a decir una palabra. Esa palabra que diga Adrián, nosotros tenemos que actuar y decir una canción con esa palabra. Ya sea ustedes o nosotros. Se puede robar la idea. Si ustedes no saben la poesía, dice amor. Y no saben una canción, pues ya yo puedo robarla y así va. Pues empecemos, muchachones. Empezamos, Adrián. Luego empezamos. Luego. A ver, pero ¿quién me empecé primero? ¿Que agarre primero el micrófono? Primero va a ser de aquel lado y después del otro lado. Primero ellos y después. Y después los otros. Sí, si ustedes saben la rolita, usted dice, sí, ¿saben qué? Robamos. Se deben de saber la rolita. El nombre de la canción. Así es. ¿Sale? Bueno, pues empezamos con Rosal. Con Rosal, ustedes empiezan. Sí, Arlet. Espinas tiene el Rosal, no sé cómo va, pues pero cántala. Sí, no sé cómo va. Cántala. Tiene espinas el Rosal y mi alma está llorando. No, man. Bueno, pero ahí está el Rosal. Es rápido. Se acababa la frase ya. No, pues es que ya les iba a decir una, pero bien, más que nada, es que es el título de la canción. A ver, nos vamos con Aventura. ¿Siguen ustedes, muchachos? Una aventura es más bonita cuando olvidamos el tiempo y el reloj. Una aventura es más bonita. Ahí está. ¿Qué tal? Rápido. Van 1-1. Por ahí nos vamos con otra de... Una que ya habías dicho, Arlet, amor. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí. En la esperanza. ¿Y eso qué es el vocalista? Amor. A ver, ¿cuál es el castigo de una vez? Eso se dice al final. Hay que ser viral esto. eso que sella al final. ¿Cómo ven? Por ahí nos vamos con otra de... ¿cuál estaría bien? Una de... Reloj. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre. Ahí quedó. No, no se vale porque no es cumbia. Yo te tengo otra. El relojito cucuzona va. Ese es el relojito del reloj. Es de cualquier género, ¿eh? No importa. Ah, no, no, no, no. Es que no leí las letras chiquititas. No me digas que Luis Miguel canta cumbia. Ok, por ahí apenas ya están llegando ahorita otros muchachos de aquí. Esto otros, se está poniendo cada vez más bueno. De la orquesta mucha... rumbando. Ay, ay. Luego, luego que se presenten los muchachos. No, es cierto. Preséntense, chaval. ¿Y qué instrumento tocan dentro de la orquesta? Me llamo Marvin Julián Rivera Córdoba y toco el güiro. Yo me llamo Aldair Rivera y toco los timbales. Ahí están algunos. Bueno, pues vamos a explicarles rapidito qué es lo que estamos haciendo. O terminamos esta dinámica o los invitamos a que jueguen. Los invitamos, ¿no? Sí, los invitamos. Creo que ya perdieron aquí esto. Que no. Vamos, 2-2. Vamos empatados. La dinámica se trata en que estamos en dos equipos. Tenemos que adivinar una canción. Él dice la palabra por decir amor y tenemos que buscar una canción que se llame, que vaya con amor. Podemos robar las rolas. No sé con quién quieran ser. No se va. Ahí estamos aquí, mira. Ahí ya están, mira. Tres y cuatro. Dale, pues. Agua. Rápido. Y así hizo la red. Canta Marvin. Ustedes, Arlet, siguen los del equipo de Arlet. Suavemente. Suavemente, bésame. Que quiero ver tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. ¡Ey, qué tal rápido! Ahí te va otra, Jorge, para que no te enojes. Ahí te va, fácil, procura. Procura coquetearme más y no repararé lo que te haré. Procura soporte de... No, no, no, nos tocaba a nosotros y no dijo robo, robo palabra. Aquí se roba a plena luz del día. Aquí rápido. Aquí se roba a plena luz del día, güey. Bueno, para saber. Otra. La que sigue. Maltra. ¿Serás mía? ¿O serás? Serás. Serás. Serás. Y será algo así. Será, será como tú quieras, pero así será. Si tengo que esperarte siete vidas más. Ya, ni modo, ya. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Ya, ya la tenemos nosotros. Tenemos compositor. Nada más que me lo chivean. Lo están chiveando. Tienen compositor nuevo, muchachos. Ahora la que sigue, niña. Niña hermosa, eres tan bella, eres como una rosa. Niña hermosa, tus lindos gestos al verte me provocan. Niña hermosa. Ahí está. ¿Qué no, tal? Y creo que, que van empatados. Van empatados. Ya el desempate. El desempate, el desempate. Este es el desempate. Conocerte. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin, y fue el final del concurso. ¿Cómo que qué les gusta de castigo? A ver, vamos a pensar. Revancha, revancha, revancha. Ah, ¿quieren la revancha? Revancha. Como hace ahorita ya hemos acabado y habéis ganado nosotros y... Ah, es que toca otra. A ver. Castigo, castigo, castigo. Échale pues, va. Va, miren. No, nos no vamos a aceptamos la revancha, Arlet. Pero falta la otra dinámica. Ah, bueno. Okay, por lo menos tienen un castigo. Si pierden la siguiente dinámica va a ser doble castigo, así ¿qué que mejor castigo que mejor se toque la otra, ¿cómo ves? Aguas. Aguas. ¿Cómo ves? Que atacar este castigo, ¿no? Que te queden otra vez. No, ropa. Ángel, pues no va a ser castigo, va a ser un gustazo para ellos. ¿Estuvo ahí qué? ¡Ay! ¡Se trata de que sufras! ¿Cuál te gusta de castigo, Arlet? Ya sé. Van a bailar hombre con hombre. Y adivina qué. Bachata. ¡Ay, Dios mío! Yo no los quiero ver bailar bachata. Yo creo que el otro ¿cómo se dice? El otro juego ya no vamos a alcanzar a hacerlo. Pero ¿qué tal si nos vamos otra rolita con la que nuestros compas de Rumbamben? ¿Cómo se llama el nombre de la nueva rolita que vas a tocar ahorita, compa? Es Un Montón de Estrellas, una salsita muy, muy romántica para toda la gente enamorada que nos escucha. Vamos con esto, una salsita. A ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerza para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me deprecia y otras veces lo hace para entretenerse. Y es así. Y es así. Rumbambe. Salsita, mami. Todo fue así. Y todo fue por ella. Yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aborrecerla. Y todo fue así. Todo fue por ella. Como yo quise esa mujer, porque pensaba que era buena. Y todo fue así. Todo fue por ella. Yo era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas. Y todo fue así. Todo fue por ella. Y tanto se burló de mí que ahora no puedo verla. ¿Qué tal? Por ahí quedé esta super rolita que fue de la orquesta Rumbambé de Irapuato. Así es, así es. ¿Qué te parece? Nos vamos un corte y ahorita regresamos con nuestros compañeros de Rumbamben. Claro que sí, por ahí nos vamos con una rolita de Elvis Crespo, la de Suavemente. El portal más joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios. Suave. Suave, trato de escaparme. Suave. Y me siento preso. Suave. Besa, besa, suave. Besa un poquito. Suave. Besa, besa, besa, besa. Suave. Bésame otro ratito. Suave. Dámelo. Rotus Radio. Bueno, regresamos aquí a InfoCool, el mejor programa de Notus Radio. No hay otro, no hay otro. No es por ser mala onda, pero somos el somos su programa preferido, su favorito y el que le traemos a los mejores invitados. Así es. Chicos, qué tan buenos son para el baile? No, buenísimos. como que ya lo dudó mi compa acá. Bueno, nos hacen falta unos cuantos elementos aquí en la pierna, pero... Sí, la hacemos. ¿Qué tal? Ahí está. A mí me parece que el más coqueto es este chavo, ¿eh? Sí, no. Es el del que estábamos hablando mal hace rato. Es que no es por ser chismoso, pero tiene la cara de... Bueno, pues rapidísimo les doy un avisillo por ahí, chicas y chicos, fans de Huésped. Si nos estás escuchando y quieres ganarte unas entradas para su concierto... Solamente tienes que comunicarte aquí a Notus Radio y precontestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el nombre de los dos integrantes de Huésped? ¿Cómo se llama su primer sencillo? Solamente tienes que hacer eso para ganarte esas entraditas. Recuerda que InfoCool, tu programa favorito, te tiene sorpresitas. Sintonízanos diario. Como que este chavo está muy calladito, ¿no? Sí, sí será el más serio de la orquesta. Es el más serio nomás porque no lo conocemos. Sí, sí es serio, pero... A ver, Marvin. Así es, escuchaste. Nadie te va a escuchar, tranquilo. Ok, muchachos, ¿y por ahí dónde se van a estar presentando ahorita, últimamente? Ok, mira, queremos hoy sí prácticamente que nos visiten las redes sociales... Para que sepan principalmente dónde vamos a estar presentándonos últimamente, por lo regular. Estamos ahorita, bueno, este fin vamos a estar en la ciudad de Salamanca. No sin antes vamos a ir a un poblado aquí en Irapuato que se llama San José de Llanos. De ahí nos trasladamos a la ciudad de Salamanca. Para el otro fin de semana por ahí vamos a estar aquí en Irapuato, Guanajuato. Y después nos trasladamos a la ciudad de Salamanca también por ahí. Saludos a la gente de Salamanca, ¿verdad? ¿Andan con todo con los salamantinos? O sea, a ver qué pasó. No, ya lo dijo, ya dígalo, ya. Sí. Sí, sí se puede decir. Ah, okay, no, pues ya saben, invitarlos. Bueno, sin antes, ¿verdad? Invitarlos los jueves, ya tenemos ahí los jueves de leyenda, ahí los invitamos a toda la gente los jueves de leyenda ahí con Rumbambé, igual con nuestros amigos de la banda Gota de Oro, ahí totalmente en vivo, Ritmos Latinos y una de las mejores bandas de aquí de la región. Entonces los jueves y a los sábados pues por ahí nos vemos en la ciudad de Salamanca en eventos sociales y también eventos particulares que por ahí tenemos. Entonces, principalmente que visiten a la página, ¿verdad? Como Rumbambé Irapuato, y ya van a saber más información, las fotos y todas las cosas que nos den un like. ¿Algún teléfono que nos proporcionen para contrataciones o algo así? Ok, sí, nos pueden contactar por el número, es el 462-186-1703, igual por WhatsApp. Que yo me acuerde por ahí, es uno, no sé, ¿tienes otro? El otro es 462-1086-586, ahí para cualquier cosa, ahí estamos en contacto. Para cualquier cosa, ya se le pegó la dolor. Cualquier cosa, que conste, que nadie lo obligó. Él dijo, para cualquier cosa. Luego no se quejen que porque sus esposas los agarran a latigazos. Como que ya se andan destapando los chavos, ¿ah? Ya, como que ya están agarrando confianza. Ya les quitó la pena. Ya. Es que nomás llegaron acá los otros chavos y como que los echaron a perder. ¿Qué se me hace que son los primeros que rompen el plato? No, es que ya juntos somos tremendos. Sí se ve, son cinco y ya. No, deja que lleguen los demás. Dios lo sabe, Dios los hace y ellos se juntan. ¿Qué tal? Ay, ay, ay. Jorge. Y por ejemplo, yo les iba a comentar en la música que tienen, que va a ser propia, por ejemplo, ¿van a sacar este disco o algún sencillo? Pues ahorita estamos trabajando en algunos temas, algunas letras. Estamos todavía indecisos si adaptarlos a cumbia, salsa o bachata, dependiendo cómo se vayan prestando. Pero sí, ya tenemos el proyecto por ahí en puerta. Nada más esperemos algunos factores que se nos faciliten y pues vámonos nosotros felices de grabar algo propio. Como que este chavo es el más serio, ¿va? ¿Es el más serio o me equivoco? ¿Quién? ¿De quién están hablando? ¿Del vocalista? Sí, es el vocalista. No. Sí, efectivamente soy el más serio. Por ahí dicen es como que si lo dijeran que yo soy la más seria de ellos dos. O sea, obvio, ¿no? ¿O sí? No, ¿cuándo? ¿Será? No. Pero no me hagas hablar porque luego dices que yo te ando quemando. No, mejor ya cambiemos de tema. Porque no le combino hablar. Sí, ya quiero no, cambiar de tema. No, porque luego me tiran bien feo, como soy la única mujer, se aprovecha. A ver, ¿cómo conquistarías conquistarías a esa mujer? Mejor dicho, ¿qué le cantarías aquí a nuestra compañera? A quien guste, a ver, que nos respondes. Ay, no, ya, no empieces. ¿Tú eres el bueno para las palabras? No. No, pues en el grupo, pues obviamente a lo mejor bailando, no sé, dedicando una canción. Sí, bueno, yo en lo personal no soy así como que muy romántico, ¿eh? ¿O qué, no? Bueno, ¿qué? ¿Con qué otra cosa se puede conquistar la mujer? Ya uno ya ni sabe cómo conquistarla. Mira, así despacito. Primero, te la quedas viendo así, serenamente. Le rastreas sus puntos débiles para saber en el momento en que estés hablando con ella. Les gané arriba abajo. Sí, ya después le sacas conversación así, conversación de palabras cortas para que ella te responda. Para que ella te dé respuestas largas y así se haga más larga la conversación. Y a poco a poquito vas llegando al punto en que ella misma se desespera y empieza a hablar. No sé. Ya estás. Como que eso siempre la aplica, ¿eh? Está soltando la receta ya. Como que se me hace que él siempre lo quiere aplicar en todos los eventos. Espérenme, dije, ¿qué más era para apuntarlo? No, ¿qué creen, chavos? ¿Pero qué creen? Ya se nos acabó el programa. ¿Qué te pasa si faltan 10 minutos? Falta. Relájate. No. Ya los quiere correr acá, mal de papi. La cabeza, Jorge. Ya. Vamos a descansarlo. ¿Te parece, Dan? Sí, pues ya con la pierna ya se quiere ir. Y tú y yo hacemos fiesta con los invitados. Sí. Ay. Como que se me hace caca el... ¿Cómo se llama? ¿Timbaler? Sí, no, él. ¿Cómo se llama? Como que Jesús es como que el que más echa relajito, ¿verdad que sí? Es como que el que, ¡ah, eh! Sí, lo luego se ve. Luego se ve, no. No lo solapen. Bueno, solamente cuando mi compañero está cantando y voy muy concentrado. A ver, vamos a ver, invitar a la gente. ¿Qué tal? Chicas de 17 años. Eso, este va dedicado para ellas que son ahí. ¿Y por qué no me invitas, hombre? Y es el momento en el que dice, tú levantamos la mano con el celular y ¡ay, qué bonito! ¡Claro que sí! Y después dices que no, Arlen. ¿Yo qué estoy haciendo después ahora? Dices que no te echa carrilla tu hermano. No, pues de que me echa y no hay ni para hacerme ni a un lado ni al otro. Porque... Oye, ¿y quién te enseñó esos actos de ligue? ¿Cómo fue que aprendiste a ligar así? La experiencia de la ¿qué edad tienes? La vida te va enseñando. ¿Qué edad tienes? 18. ¡Ah! Espérate, yo tengo 23 y... ¿Nada? Como que... ¿Sabes qué? Como que era el típico niño chiquito que le decían, a ver, hazle ojitos, a ver. Y así lo fueron enseñando, ¿verdad que sí? Rápido. Ya regalaba paletitas en el kinder a la niña así. ¿Qué tal? Sí, desde chiquito tenía pegue porque estaba gordito. Ahí nada, todos me querían cargar. Bueno, todas. Así es. Pues, ¿qué les parece que nos vamos a un corte, el último corte del programa, Maxi? Así nos vamos por ahí con una rolita de Fito Olivares con la de El Colesterol. Y claro, no te despegues de notusradio.mx. Chale, compadre. ¿Qué tal?

No, pues muy contentos también de estar aquí, agradecer la invitación, el espacio, que estén apoyando a grupos como nosotros, pues se les agradece de verdad. Claro que sí, yo sí que agradecer a Notus Radio y y a la gente que que forma parte de ustedes obviamente, y también agradecer a todos nuestros clientes, amigos de Rumbambé, toda la gente que nos da likes, que comparte nuestras publicaciones, y también a nuestros familiares, a nuestros fanses que por ahí andan, ¿verdad? Claro que sí. Y y a los demás complementos que nos hacen falta, pues también un saludo. Y pues sí, recordarles que nos visiten en las redes sociales. Nos estamos presentando los jueves en La Leyenda, Irapuato, Guanajuato. Los sábados por ahí, incluso como pueden encontrar como en Mojitos, en Cuba Rumba, en algunos eventos privados, fuera de Irapuato, en Salamanca. Por ahí estamos publicándolos para que estén al pendiente en las redes sociales. Números telefónicos, por ahí es el 462-186-1703 y el 1086-586. Así es, Arlet. ¿Alguien que más que quieran mandar saludos cada uno de los integrantes? ¿No, muchachos? Tito. Tito. Sí, a los compañeros que faltaron, que no pudieron estar presentes por X motivo, como... Los que llegaron tarde. El maestro Patricio, el Trichi, el Eri Sax. Solo para el Eri Sax, que cumplió su año como cumbianchero. Y apenas se han enseñado a tocar el sax. Marky, etcétera, etcétera. Va a faltar mucho. Claro que sí, por ahí les mandamos un saludillo a ellos porque no pudieron venir, de lo que se perdieron, la verdad. Nada, no es cierto. No, pues rapidísimamente nos vamos con estos saludos que son para... Los mismos de siempre. No es cierto, este saludito va para mi amigo Christopher de Banda Rabanitos. Un saludito a la Banda Rabanitos, a Banda Freseritos, a Banda Sueño Real, a todos nuestros invitados que han venido aquí. Un saludito por ahí. Saludito a mi mamá, claro, a mi papá, a mis amigos. En especial ¿A quién tuvimos ahora? Claro que sí. A los fans de Rumbambé, ¿lo dije bien? Rumbambé, saluditos por ahí. Gracias por acompañarnos, muchachos, de verdad. Es chido que ustedes estén haciendo esto, la verdad. Pues les paso mis redes sociales. Yo aparezco en Facebook como Arlet Cano, para que me busquen. Soltera disponible. No se crean. No, estoy soltera, pero... Pero no la dejan tener novio. Ay, Arlen. ¿Qué? ¿Pelón de garra? Sí. Le mando un saludito por allá. Mexicano los solteros. También tú. A la tía Leti, que hace unos burritos, muchachos, de lo más delicioso. A la tía Leti. No, Adrián. Sí, a Ode. Le mandamos un saludote a la tía suegra. Leti. A Ode. A Nancy, a Saori. A todas ellas un saludito. ¿Sale algo que quieras agregar, Jorge? Tú primero. ¿Cuánto primero? Vas a no pelear, tú primero, no, ya. Ok, nada más para recordarles que me pueden buscar en Facebook como Maxi Ramírez, y por ahí mandarle un saludote a por ahí mi buen amigo Belmonte, que por ahí tiene ahora una expo, que por ahí ahorita nos vamos a estar viendo, por ahí a mis papás que siempre nos escuchan y nos apoyan, y nada más. Bueno, pues muchísimas gracias, chavos, por estar aquí. Les agradecemos mucho que hayan escogido este tema, este género más bien, género tema musical. No hay en sí. Muy escaso, y más en el centro. ¿Cómo es? En el centro del país, que es como Guanajuato, es muy escaso ese tipo de género. Casi no hay, más eso se da más en las playas. Sí, del centro de México hacia abajo, nos vamos hasta Centroamérica y todo eso, pero para acá, para el norte casi, ¿no? Así es, y pues quiero agradecer, quiero mandar un saludote a sus fans de Rumbambé, un saludo también a Mayra Evelyn, un saludo también a mi mamá, a Nel Ruiz y a Tania Rosas, por ahí, que siempre nos escuchan. Y recuerden que me pueden encontrar en Facebook como Jorge Cano Valdivia. Recuerden que yo soy el papi de todas las nenas que nos escuchan por ahí. Como ven, muchachos, no lo quieren para la orquesta. Es que soy guapo, pues. Ah. No. Aguas, no le van a quebrar el otro pie. Bueno, pues esto fue InfoCool en Notus Radio, porque eres parte de aquí. Notus. Y claro, por ahí nada más por último, por ahí nos vamos con una rolita de la banda Tierra Sagrada, con la de El Shot, y por ahí es viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Notus Radio.